bajo el sol, seria y cavilante. ¿Quién sabe lo que se debate en tu mente? ¡Qué angustia! ¿De dónde vienen las angustias? Dibuja el río del caos en la pared, traza sus afluentes. Mira si llegan a mi alma. De este invierno, el frío te persigue, te llena de ansiedad, te hace tiritar sin piedad. Ya no espero el día en el cual te sientas bien. Volveré a preguntarte cómo estás. La respuesta es obvia.